En noviembre del año pasado, Ati Lane publicó su EP debut llamado La Fiesta. Este año se propuso realizar un cortometraje, El Cancionero, pero la cuarentena se interpuso en su proceso de grabación. Hoy conoceremos los detalles de este trabajo y los obstáculos que no solo pasó, sino superó para poder llegar al momento de su lanzamiento. Esto es A Profundidad, junto a Ati Lane, aquí en Buque 13. Bienvenidos a este primer episodio de A Profundidad. Soy Gonzalo Rojas y este es un espacio en el que vamos a conversar con los artistas sobre sus proyectos, pero más a detalle, ¿no? Sin mucha prisa, y vamos a revisar el proceso de grabación, el significado y otros puntos, pero con sus propias palabras. Ati Lane, quien nos acompaña en esta edición, es una cantautora peruana y cuenta con un compilado de temas, un EP y un cortometraje a la fecha. Y son justamente estos dos últimos trabajos los que nos traen a este programa, a esta conversación. Y no solamente vamos a hablar de ellos, sino que también de lo que viene en su carrera más adelante. Así que, sin dar más vuelta, empezamos con esta entrevista que se realizó justamente el mismo día del lanzamiento de La Fiesta, El Cancionero. Hello, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos acompaña, bueno, te dije que no iba a hacer la presentación, pero igual. Nos acompaña Ati Lane hoy 17 de abril, que es justo la fecha en la que se acaba de publicar y de lanzar este cortometraje llamado El Cancionero. El Cancionero, sí. Así es, que bueno, está muy, muy, muy enlazado con tu EP La Fiesta, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar de eso en unos momentos. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Súper bien. Ya se me bajaron los nervios porque hace unas horas estaba un poco con el corazón ahí latiendo en la mano. Uh-huh. Pero estoy muy tranquila, respetando lo de cuarentena, en mi casa, con mi familia, con mi perrito, haciendo música, eso. ¿Qué tal tú? Cuéntame. También, o sea, acatando aquí la cuarentena y contento de que, a pesar de esto, la escena musical no se ha detenido, ¿no? Sí, entonces es siguen. Sí, sí, y justo este cortometraje también tiene mucho de esas ganas de producir a pesar de las circunstancias, ¿no? Porque hay mucho de lo que has hecho, o sea, hay mucho de este cortometraje que se ha hecho en plena cuarentena. Sí, sí. ¿No? En realidad ahí hay carne, ahí hay bastante carne que agarrar. Claro. Sí. Bueno, justo empezábamos mencionando lo del estreno. Hace 2 horas estrenado aproximadamente. Sí, más o menos 2 horas. Claro, y para entender de dónde viene El Cancionero, tendremos que remitirnos a noviembre del año pasado, que es cuando publicaste La Fiesta. Sí, es cierto. Me acuerdo muy bien de esas fechas. Fue un locurón, porque uh-huh. era lo primero que iba a lanzar, bueno, lo primero con buen audio, producido, masterizado, mezclado. Fue interesante, la verdad. En noviembre recuerdo que me junté con estos dos grandes amigos, Luis Ticona y Diego Paredes, que son mis manos derechas, como si pudiera tener dos manos derechas, serían ellos. Y ellos me acompañaron en todo el proceso de grabación, de mezcla y masterización. Entonces, nada, recuerdo esas fechas con mucho cariño y con bastante entusiasmo ahora, porque no creí que fuera a crecer así como que tan bonito. Si bien en número todavía no somos como que wow, súper grandes, se siente bastante el cariño de las personas que están siguiendo mi música. Claro, y además que, o sea, este lanzamiento tenía incluso un concierto de pre-lanzamiento atado a él, ¿no? Entonces, uh-huh. Imagino que el tema de la audiencia, el tema de la preparación, eran como que cosas que iban sumando a lo intenso del lanzamiento en sí. Sí, o sea, la verdad es que no sé cómo, usualmente todas las cosas que yo planeo lanzar son como comentarios bien inocentes, como debería lanzar mi música, debería hacer un concierto, debería lanzar un cortometraje de 14 minutos, todo va a estar bien, todo Claro. va a ser muy simple, y a la hora de la hora es como que, chicos, necesito su ayuda, por favor, agárrense, que no sé qué vamos a hacer. Es muy divertido, la verdad, llega a un nivel de nervios, de estrés a veces, pero que es positivo, es muy positivo, o no sé, tal vez estrés no es la palabra adecuada, pero es un sentimiento de compañerismo y de estar juntos sacando adelante algo que nos hace felices. Creo que esa es la base de todo el proyecto, el amor, el compañerismo y hacer algo con mucha felicidad, algo que nos llene. No por compromiso, porque si no, no saldría igual. Claro. Entonces sí, eso pasó en noviembre del año pasado, tenía el concierto de pre-lanzamiento en ese entonces, lo hicimos en el Taller Espacio y lo hicimos junto a Lala, que nos acompañó en una de las canciones, Lala y Luminiscencias, uy, se me acaba de caer el lapicero, Lala y Luminiscencias. Ellas dos son grandes amigas mías. Lala fue mi profesora de composición Ah, un okay. periodo de tiempo, unos 2 meses creo. Y ahí es donde se formó toda esta confianza y fue muy bonito tenerla en ese momento y ahora también como colega, ya no como profesora. Y bueno, ese concierto salió muy bien. Conocí a muchas personas a raíz de eso. Antes incluso ya empezaba a conocer a personas que estaban interesadas en mi música de una forma para que más personas lo escuchen. Por ejemplo, Cometa Oso, que es esta página en Instagram que la maneja Anthony Vilcas. Él es un gran amigo ahora. Y él me motivaba también. Entonces lo organizamos junto a él, junto a unos amigos y sacamos el disco. Sacamos el disco, hicimos el concierto, todo muy, muy, todas las cosas que estaban ahí eran de nosotros, los instrumentos, las esteras que eran de la casa del papá de Lala, del señor Alonso Núñez. Y nada, fue muy bien recibido. Y desde ahí también empezó como que más en serio todo este recorrido, como que ahí se notaba el grado de responsabilidad también, que era presentarse como artista, como músico y tener un lugar, una voz en este espacio, ¿no? En esta movida limeña musical. Entonces fue muy bonito, la verdad. Claro, y además que me quedo mucho con este salto que mencionas que, por ejemplo, eras alumna de Lala y luego ya pasas a través de tu música pasas como que a otro plano y ya puedes decirle colegas a esa persona, ya de repente ves los años en los que fuiste su alumna como algo más nostálgico, incluso así como lo de Cometa Oso también, más adelante podrías conocer a Buen José y luego compartir escenario, ¿no? Entonces como que se van abriendo caminos, se van generando nexos a través Sí. de ese empujón y de esa idea que es, oye, debería publicar mi música, debería hacer un concierto. Sí, y creo que es algo que me gusta, es un sentimiento que me ha gustado conservar, porque como te mencionaba hace un rato, esa inocencia, ¿no? De un comentario, de decir, voy a lanzar mi música y tengo a estos dos grandes amigos que me están apoyando y todo va a ser muy simple. Y la verdad es que fue simple, pero al mismo tiempo, creo que nosotros mismos también nos íbamos dando cuenta en el proceso de que era una responsabilidad, requería de mucho valor, que tal vez como ahora en el lanzamiento del videoclip no nos dábamos cuenta en ese momento de lo que realmente estábamos de lo que realmente estábamos mostrando al mundo, porque tal vez nos siguen un grupo reducido de personas, pero eso va a quedar ahí y va a ser reproducido por muchas y muchas más personas por el tiempo que esté este material ahí. Entonces, eso, y creo que haber colgado ese material en noviembre, o sea, haberlo colgado completo, porque el single salió, si mal no recuerdo, un mes antes. La verdad, no me acuerdo ahorita de las fechas, pero todo ese movimiento que ha habido dentro de nosotros, y incluso desde hace 2 años o más, no, 3 años atrás, desde mi interior, para hacer las canciones, para coproducirlas, ha sido, me ha llevado a conocer a personas como mencionabas, a Buen José, que es un buen amigo, es un buen José, a Santa García también, que los quiero muchísimo, y muchos otros amigos que se han ido ahí uniendo, pero ellos son los más cercanos, tal vez, con los que más converso últimamente. Sí, además que hay un equipo encargado de la producción, pero también está Human Nico, que te ha apoyado también a lo largo de ese proyecto, ¿no? Sí, ay, Human Nico es increíble. A ella la conocí en la universidad. Ninguna de las dos tenía idea que unos años más tarde ella sería Human Nico y yo sería T-Lane. Ninguna de las dos. Ella estaba en plan de, a mí me gusta dibujar, y yo estaba en plan de, a mí me gusta cantar. Y nos conocimos en el salón de clases con un profesor que, la verdad, a mí personalmente me inspiró muchísimo. Estoy segura que ella le tiene un gran cariño también. Y desde ese momento empezamos una amistad que sabíamos que ambas nos motivábamos un montón. Entonces yo encontré inspiración en ella, y desde el momento en el que ella también se armó de valor para sacar su perfil de Instagram y todo su arte, sus ilustraciones, yo soy fan de ella y de todo lo que ha logrado hasta ahora, y me encanta como que poder contar con ella también para estos proyectos. Ella está en la parte de ilustraciones y arte de T-Lane, o sea, de mí. Es muy gracioso hablar en tercera persona, pero ella se encarga de eso. Por ejemplo, los títulos, la letra que está en el álbum, perdón, en el EP. Claro. Todo lo que en algún momento han visto sobre arte es ella. Y prácticamente ella le ha dado una caligrafía a T-Lane. Ajá. Ella le ha dado su letra a T-Lane, y es muy bonito, la verdad. Claro, incluso las animaciones que se proyectaron en verano en la ciudad también. Sí, ese concierto fue hermoso. Tengo muy bonitos recuerdos de ese día. Fue ya con más experiencia también, y Human Nico se encargó de los visuales, y me preguntaban, ¿no? Solange, ¿pero qué quieres? ¿Qué podemos poner aquí? Le decía, ay, para Ícaro pon un ave. Y las dos volábamos, las dos hablábamos. Ajá. Y decíamos, ya, y acá podemos hacer pastito, acá podemos hacer lluvia, porque las canciones son sad, y nos reíamos, y decíamos, ya, y aquí puedes dibujar un sol o un ojo abriéndose. Entonces era como que toda esta lluvia de ideas, que ella lo hacía así súper simple, o sea, lo hacía ver tan simple, y me decía, mira, tengo esto, ¿te gusta? Y yo le decía, sí, está precioso, y me decía, ya, bacán, entonces te lo sigo enviando. Entonces creo que ambas nos hemos dado la confianza para hacer de esa forma. Ella me ha dado la confianza a mí de poder sacar todas estas ideas que yo tengo, y ella también, al mostrar todas las ideas que tiene, también en la parte más gráfica, así plasmada en su arte, ¿no? Porque yo le suelto ideas, y ella también es que nos damos cada a la otra como que un montón de esto. No sé cómo explicarlo. Claro, hay todo un feedback así de ida y vuelta, ¿no? Sí, un feedback. Se me había ido la palabra. Sí. De hecho, para poner un poco en contexto, Verano en la Ciudad fue un concierto que se realizó el 31 de enero, ¿puede ser? Sí, ¿no? 31 de enero. El 31 de enero en las oficinas de Crack, que era un lugar que hasta ese momento no había recibido ningún concierto. Sí, como Crack, tal. Crack es un espacio audiovisual. Que es más o menos como un teatro pequeño. Ahí hacen investigaciones y pruebas de producción audiovisual, todos estos escenarios con estructuras increíbles que tienen proyecciones, bueno, ahí se hacen en menor escala. Y nada, fue en realidad muy bacán hacerlo porque Raúl, el dueño de ese espacio, siempre fue su exigencia para que este concierto también salga muy bien, ayudó un montón, aportó bastante a tal vez lo que nosotros queríamos de las personas con las que trabajamos, que es, tal vez no va a ser extremadamente perfecto, pero que salga bien. Queremos estar felices con lo que estamos haciendo, con los resultados. Entonces, no sé, es una persona bastante motivada y con mucha disposición para aportar en el arte. Claro, y además, eso también se vio reflejado en el hecho de que tengan que condicionar el espacio casi en tiempo récord, ¿no? Hay, bueno, felizmente hay una grabación del concierto por si quieren ver y que vamos a juntar en la descripción del programa, pero el local no tenía ese color, no tenía esas estructuras como para recibir las proyecciones. Entonces todo fue un trabajo bastante intenso que creo que dio unos frutos muy bonitos. Sí, todos se fueron muy felices, y aproveché en hacer ese concierto con dos amigos muy queridos y una cantautora que conocí hace poco, Cometa Azul, pero me moría de ganas de juntar a Buen José y a Santa García, porque soy fan, así desde que los conocí soy fan, y sentía que la música que los tres estábamos haciendo, que no tienen sonidos iguales, pero que tienen como que, es como las varitas en Harry Potter, donde tienen un núcleo, algo así, algo así. Entonces sentía que tenían el mismo núcleo, y causaban la misma sensación, como que adentro, en el alma, tal vez podrías decirlo, causaban la misma emoción. Entonces dije, sería muy bonito y súper íntimo, la verdad, hacer un concierto con ellos. Y por lo que sé y por lo que conversamos después, se fueron muy felices con los resultados y conocimos mejor incluso. Qué bacán. Sí, de hecho fue un concierto muy, muy chévere y también muy caluroso porque era como que en el momento así top del calor acá en Lima. O sea, si alguien pregunta, era como que era nuestra intención, todo el tiempo fue nuestra intención que haga calor. Claro. Claro, porque llegando en la ciudad hace calor, pues uno suda. Ay. Sí, pero fue una gran noche, fue una gran presentación. Y además también que, o sea, si te pones a pensar, los últimos conciertos que has dado han estado muy relacionados, ¿no? Ya teníamos el pre-lanzamiento en noviembre, luego este concierto que tenía canciones que iban como que a aparecer durante ese concierto y luego las hacías como que a guardar un tiempo. Sí. Y me guardé bastante, o sea, después de ese concierto no hice otro así de grande, con banda completa. Toqué con, abrí para Fabricio Robles y sus 5 años de videotapes. Y fue también algo muy bacán compartir escenario con él. Yo no lo conocía en persona, pero sí había escuchado de él hace unos años atrás y me llamó la atención. Entonces, cuando me invitaron, fue muy bonito y era la primera vez que me presentaba en el Paradero Cultural sola con mi guitarra, bueno, con la guitarra de Santa García, que es bien chiquita y se adapta mucho mejor a mi yo pequeño, porque la guitarra que tenía era súper grande, creo que de mi tamaño, no estoy exagerando, pero era súper grande. Entonces él me dio su guitarra y éramos solo guitarra y voz, y fue extraño cantar así porque hace mucho tiempo que no cantaba sola, pero igual salió muy bien, y me gustó también la participación del público, que fueron muy amables conmigo y mis nervios, que siempre aparecen en cualquier situación así. Sí, es bueno cuando el público sabe entender, ¿no? Claro. Luego viene el picnic De de Guaira, Guaira, sí, sí, ahí el son los picnic máximos. musical. Claro. Y luego, bueno, ya sabemos lo que ha sucedido en el mundo y aparece ya con más fuerza el tema del cortometraje. Ahora, este cortometraje, ¿lo tenías contemplado desde el inicio de cuando estabas grabando el EP o se fue desarrollando en el tiempo? Yo no tenía idea de que estaría un día aquí en medio de una crisis mundial hablando sobre Ya. un cortometraje. No tenía idea. La verdad es que cuando yo hice el EP, solo quería sacar la música porque, no sé, ya había estado ahí tanto tiempo que era una necesidad. Necesitaba Ajá. mostrar estas canciones, terminarlas, porque sentía que no era justo para mí estar paseándome tanto tiempo. Y este corto en realidad salió en una de las reuniones que tenemos con Luis y con Diego y con Nicole incluso, porque Nicole como es parte del arte y como que la línea, ay, ¿cómo se le llama? Bueno, es La línea parte de la gráfica. línea gráfica, ajá. Y ahora también está ayudándome con la parte de manager. Ella se volvió mi manager después de Cometa Oso. Entonces dijo, ya chicos, muy bien, yo no estoy muy involucrada en el mundo de la música, pero puedo aportar ideas, ¿no? Yo dije, ya, bacán. Entonces dijo, ya, ¿qué vamos a hacer? No vamos a dar conciertos, ya, bacán, no damos conciertos. Pero ¿qué podemos lanzar? Y teníamos ya, estamos grabando el segundo EP. Bueno, ahorita no, pero teníamos ya avanzada bastante, una gran parte del disco. Teníamos las canciones ya producidas, solo necesitábamos grabarlas. Entonces dijimos, ya, ¿qué hacemos mientras? Porque tampoco podemos abandonar todo este trabajo que hemos venido haciendo desde el año pasado. Claro. Y fue idea de Nicole, dijo como que, ¿y si haces algo así bien? No, miento, fue idea de Luis. Me dijo, tú eres audiovisual y todos ustedes son audiovisuales. ¿Por qué no hacen algo, un video así bien casero, bien ese estilo cuadrado y lo-fi? Y dije, oye, no es mala idea, porque la verdad es bastante simple. Podríamos hacer un video así, sin presupuesto, porque no tampoco es que tengamos todo el presupuesto del mundo. Sin presupuesto, una cámara, un trípode y editar, y full edición. Y dije, yo puedo hacerlo, porque antes de ser a T-Lane, yo estudiaba comunicación audiovisual y a mí me encanta, bueno, me encanta la parte de dirección y me desarrollaba en eso. En dirección, en los trabajos universitarios, en todo eso. Y también una de mis habilidades que descubrí sin querer fue la habilidad de la edición. Dije como que, bueno, soy buena editora y puedo hacerlo, ¿no? Dije, ya, yo lo hago. Y estaba muy contenta por empezar este proyecto, pero entré en una etapa de no sé qué grabar. No me gusta hacer storyboards. Mi forma de preproducción tal vez no es muy bien vista entre compañeros audiovisuales porque soy de las personas a las que les gusta tener la historia, pero yo no hago storyboards y no hago guiones técnicos. El guión técnico es este desglose de escenas y descripción, Claro. todo lo que va, claro, de todos los planos que vamos a tener, valores de planos, etcétera, ¿no? Entonces yo no suelo hacer esas cosas, no porque no sea organizada, sino porque siento que me limitan un poco, porque cuando uno ya está en el espacio puede ver como que más cosas, puede ver más planos, puede ver nuevas formas de transmitir a través de la imagen. Obviamente siempre voy como que con ideas claras de lo que quiero hacer, pero me gusta más desenvolverme en el entorno. Entonces, ir trabajando con las emociones que salen a través de la historia y de cómo nos encontramos en ese espacio. Y bueno, no es muy aprobada, porque siempre en las universidades, en lo académico, siempre te dicen, tiene que ser así. Y lo entiendo porque tiene que existir la regla para poder romperla. Claro. Entonces, dije, ya, yo lo hago y empecé. Estaba en mi crisis de no saber qué grabar. Un día salí a la calle con bici. Pedí ayuda a uno de mis amigos y grabamos esta secuencia de la bicicleta en un tramo corto, la verdad. Sacamos la bicicleta y las llantas estaban bajas. Fuimos al grifo, sí, le pusimos el aire a las llantas y dije, pucha, ya será otro día, ¿no? Me dijo, no, hay que grabar, yo te persigo. Ya, pues. Entonces grabamos esa ruta de regreso a su casa. Y dije, bueno, no me convencía mucho el material, pero ahí estaba, ¿no? Era algo, al menos había empezado. Y de pronto, cuarentena, Claro. aislamiento. Y dije, oh, rayos, rayos, no puedo grabar el disco. O sea, para terminar este disco solo nos falta una canción. Ah, ya, o Pero sea, está casi, está ¿no? casi terminado, está ahí a puertas. No puedo grabar este disco, o sea, no puedo terminarlo y tengo este proyecto a la mitad. Entonces, otra vez en una reunión ya por videollamada con Nicole, con Luis y con Diego, dijeron, hay que hacer algo, no sé, hay que darle movimiento a la página y yo, ya, bacán, hay que hacerlo, sí. Y otra vez volvió a surgir el tema como que yo lo puse en la mesa, ¿no? Dije, oye, oigan, ¿y si hago el videoclip como aquí en mi casa? Y yo me las ingenio. Y me dijeron, ya. Entonces, me dijeron, ya, ¿cuándo la vas a sacar? Y yo, pucha, este mes, ¿no? En abril. O sea, no, no este mes, estábamos en marzo todavía. Dije, ya, en abril lo saco. Y mis amiguitos, me dijeron, ya, pues, entonces grábalo y empezamos a hacer un cronograma. El single va a salir en tal fecha y antes vas a sacar este material, el corto, que va a ser como que va a tener bastante tiempo ahí colgado y le va a dar espacio para terminar bonito el single. Ya va acá. Entonces, es extraño, es bastante extraño grabar en cuarentena. Sola también es bastante extraño. Claro, es cierto. Sí, pero en este contexto fue muy distinto a las experiencias que he tenido, porque creo que ha sido un sentimiento común el de no tener la suficiente energía para poder iniciar algo, a pesar de que tienes un montón de tiempo. O sea, tenemos más tiempo del que teníamos antes. Es como entrar, Exacto. sí, es entrar en esta conciencia de ahora dispongo de mi tiempo. Hay una crisis allá afuera y entrar en conciencia de todo lo que está pasando creo que es bastante desgastante. Y creo que eso fue lo que ocurrió conmigo porque otra vez caí en ese cansancio, que no era tristeza, no era nada así, sino era una energía muy baja. Y hacía lo que podía y hablaba mucho con mis amigos que los menciono siempre porque para mí son muy importantes. Entonces hablaba mucho con ellos y les decía, hoy día no quiero grabar, como que estuve como medio rara. Y no fue hasta que mi roommate, que también se llama Diego, me dijo, Solange, aquí está la cámara y tú avísame cuando vas a empezar a editar. Ah, qué chévere. Sí, y fueron esas palabras las que me dieron el empujón para levantarme y dije, ya, hoy día grabo. Y empecé. Y cuando empecé, ya no me pude detener. Y a pesar de que estaba en esta sensación todavía extraña, porque igual también levantarse fue el primer paso, pero el siguiente paso fue, ¿y ahora cómo grabo sola? Claro. Entonces era como, tenía el trípode ahí, que era un Gorillapod, y me sentía incómoda frente a la cámara y a pesar de haber estado sola en un espacio, mi sala, por ejemplo, donde grabé la fiesta, igual fue extraño, fue medio incómodo. me miraba y decía, pucha, y no podía enfocar bien porque no había nadie que me enfoque. Entonces todo fue así bien, bien prueba y error, pero no borraba nada. No borraba nada del material que grababa. Y empecé la parte de edición. No sé si hasta ahí tienes alguna pregunta o algo que me quieras decir porque te he estado contando. Sí, o sea, es que esto que me estás contando de lo que sentías, también al mismo tiempo te aparece también esa sensación de que, oye, ya va una semana, dos semanas de cuarentena y no estoy haciendo nada, o sea, no estoy creando algo de repente y aprovechando este tiempo extra que tengo, ¿no? Entonces, esta como que sensación de, digamos, culpa, ¿no? O de repente autojuicio, hace todavía que sea más difícil. Si es que ya de por sí había estos detalles que te impedían grabar, hacen que sea todavía más pesado, ¿no? Sí, o sea, fue toda la sensación de culpa que tenía, pero nada, ha sido muy bueno tener a mi madre aquí para motivarme. Claro. También, porque ella, a veces hablaba con ella y le decía, no estoy haciendo nada y me siento culpable por no hacer nada, y me siento culpable y ahora... no me quiero mover. Entonces era como un pequeño círculo vicioso y ella me decía, tranquila, ella siempre ha sido así, tranquila hija, no te preocupes, hazlo a tu tiempo, nadie te está obligando, si lo sacas de aquí a un mes, sácalo de aquí a un mes, tú, todo bien, estamos en esta situación, parece el fin del mundo, hija, ¿por qué te vas a estar preocupando por cosas que son tan simples? Cuando allá afuera hay una enfermedad claro. Como que tan grave, tú relájate y sé feliz. Y yo como, ok, bueno, entonces esas palabras me ayudaban bastante, aunque sea muy gracioso y raro de entender, ¿no? Como que es algo obvio, pero igual, a veces escuchar lo obvio también ayuda. Claro. Uh-huh. Y esto, bueno, realizaste algunos streams. Sí. Durante las noches. Ya, cuando estabas haciendo estos streams, ¿ya habías empezado con el tema de la grabación o todavía no? No, todavía no. Estaba en planes de hacer algo. Uno de los streams sí trató de eso. El último, no, unos dos antes. No lo recuerdo muy bien. Uno de esos streams trató de hablar de la fiesta, de los proyectos que se venían, porque ya había tenido la reunión. Pero esta iniciativa que colgué en mi muro, fue más para lidiar con esa ansiedad, con esa tal vez tristeza, depresión, no sé, vivimos, o sea, las personas son sus propios mundos, sus propias realidades, y me parecía importante, no sé, hacer un aporte a la sociedad, o al menos a la comunidad en la que me estoy desarrollando, y en la que estoy compartiendo arte. Entonces dije, voy a hacer este aporte, no como una persona que se siente escuchar y decir, vas a resolver tu problema así, sino como, conversemos. Yo también estoy pasando por lo mismo, tú estás pasando por lo mismo, hay que distraernos de alguna forma, y al final resultó saliendo muy bien. Ya se fue, o sea, siguió con la esencia de conversemos, pero ya creo que cada uno más consciente, adaptado a lo que estamos viviendo. Entonces se transformó en algo bien positivo, que era mi idea desde que publiqué esto, y ya. Pero no, en ese momento no tenía material grabado. Solo lo de la bicicleta. Uh-huh. Claro, claro, que la bicicleta termina siendo parte de Backwards. O sea, el EP, si no lo han escuchado, está constituido por cuatro canciones. Backwards, End, Ícaro y La Fiesta. Uh-huh. Entonces, y para quien no ha visto el cortometraje todavía, de hecho creo que las dos únicas tomas o las dos únicas canciones que tienen tomas de afuera son Backwards, que tiene lo de la escena de la bicicleta, uh-huh. y luego Ícaro, ¿no? Que tiene tomas del mar, que tiene tomas al aire libre. Uh-huh. Entonces, tenía solamente lo de la bicicleta pre-cuarentena, uh-huh. empezaste a grabar dentro de tu casa el resto. ¿Y estas tomas de Ícaro de dónde salen? Uy, estas tomas de Ícaro son la coincidencia más increíble que me ha ocurrido hasta ahora. Ya. Tengo un amigo, al que quiero muchísimo, Él es una persona con mucha energía, es súper positiva y con los pies en la tierra y muy motivadora. Él es unos años mayor que yo. Lo conocí por amigos en común porque había estudiado en la universidad también. Y él, este año, a inicios de este año, partió a un trabajo en un crucero. Se aventuró a esto y dijo ya. Y yo, felicidades, todos ahí súper contentos por él, porque él tiene esta pasión por el cine, también es audiovisual, y apoyándolo siempre, ¿no? Apoyándonos en nuestros proyectos, y se fue en el crucero, y yo me quedé aquí con los chicos y todo bien. Y uno de estos días en el que estaba grabando y no sabía muy bien qué hacer para Ícaro, disculpa, mi perrito se acaba de sacudir. No hay problema. Está participando también en la entrevista. Está participando, sí. Ella está hasta en la portada del EP, o sea, ahí ella no quería moverse de la foto, se quedó y ahí está plasmada también. Y está viejita, tiene 14 años. Sí. Y bueno, continúo. Entonces, él estaba en el crucero, nosotros estábamos aquí, y en cuarentena, ahora, ¿no? Recién, no sabía qué hacer para Ícaro. Decía, uh-huh, qué grabo, qué interpretación le doy, de qué hablo. Empezar a recordar qué es lo que sentía en ese momento cuando grabé esta canción. Que, claro, ese es otro punto, ¿no? Porque no están como que juntitos las dos producciones, ¿no? No, pues son muy separadas y en realidad ya tocaré más adelante este tema, pero sí, uh-huh, son las emociones que sentía en ese entonces se han transformado ahora. Y no sabía qué hacer para Ícaro, hasta que Paulo sube una historia a Instagram del mar. O sea, es muy gracioso porque a veces tenemos las soluciones en nuestras caras y no nos damos cuenta. Claro. Entonces él sube una historia, así como rayo de sol bendecido hacia mi casa, desde el Caribe hasta mi casa. Y me dice, y le escribo, en ese mismo instante le escribo, Paulo, por favor, necesito que participes en esto, no sé si te gustaría, mira, le expliqué todo. Estoy haciendo un corto y quiero que me ayudes para la canción de Ícaro y quiero que grabes tomas del mar, todas las tomas que se te ocurren. Y él, por ser amante del cine, él sabe que soy directora, no, al menos que me estoy formando como directora, me exigía un montón. Me exigía como que, ok, Solange, te voy a ayudar. Me mandaba, ¿esto es lo que quieres? Y yo decía, sí. Me decía, ¿te gusta? Y yo, sí, sí me gusta. Pero sé sincera, Solange, dime, dirígeme, Solange. Y yo, Paulo, ok. Y le mandé su lista de planos y me envió de nuevo. Entonces, fue así, fue todo por WhatsApp. Él grababa clips de 30 segundos. Él tiene un iPhone y salió bonito, en realidad. La calidad se ve muy bien. Y me enviaba estos videos y yo los recibía hasta que ya, se terminó de grabar esa parte de Ícaro, porque ya él está en el medio del mar ahorita cumpliendo cuarentena, porque el crucero, si no me equivoco, ya está vacío, solo los trabajadores se quedan ahí porque ellos tenían su cronograma hasta mediados de año. Entonces, claro, ellos están cumpliendo el aislamiento allá, en el mar. Uh-huh. Entonces, nada, ya no había más que grabar del mar, ya me había pasado todo lo posible para grabar y dije, ok, tengo la mitad, porque esa es solo la mitad de Ícaro. Me pasó eso, eran tomas preciosas, ya estaba en edición yo cuando él me empezó a enviar esto. Había una que otra toma que saqué de archivo porque también grabar dentro de casa es transformar todo el espacio que tú conoces y verlo con otro ojo. Ver todas las cosas que tienes a tu alrededor con el ojo de director de cámara o de director o de arte, ¿no? Como que los colores, pero aunque en este proyecto no hubo mucho problema con colores, más fue los planos. Entonces tenía la mitad del proyecto y ya estaba en edición, entonces sacaba material de archivo que me mandó Nicole también, y más lo de Paulo, pero aún no había terminado Ícaro. Y aquí me detengo porque no sé si tendrás algo que decir. No, sí. Continúo. Claro. Entonces tenía la mitad de Ícaro y decía, ¿qué hago? Y ya estaba cansada, o sea, mis ojos me ardían por estar, pasaba horas y horas frente a la computadora editando, uh-huh, cortando, colocando, ¿no?, los no me acuerdo cómo se les llaman, los cositos estos para que tenga este formato vintage. Entonces, los filtros. Sí, los filtros estos. Entonces estaba ya un poco exprimida nuevamente, ajá, de haber grabado en mi sala. Mi madre, ella me apoyó en el maquillaje, ella es maquilladora profesional, tiene, uh-huh, mucha más experiencia en producciones de cine y fotografía que yo. Entonces ella estaba en su área y me maquilló para Ícaro. Entonces ya había agotado, según yo, todo. Y incluso antes yo tenía una araña, bueno, mi mamá tenía una araña, una lámpara de estas grandes que se colocan en los, ajá, techos altos. Y la araña, al sacarla, la hicimos más chiquita y le quitamos estos cristales que tiene, ¿no?, y los guardamos. Y una vez jugando hace muchos años, había colocado este cristal en mi cámara. Y había salido algo bien bonito, ¿no? Como que este efecto de caleidoscopio, prisma. Claro, claro. Entonces, ya no era tanto grabar espacios, sino más grabar grabarme a mí nuevamente, ¿no? Porque el orden de grabación fue bien loco. Primero grabé La Fiesta, que es la última canción, luego grabé Ícaro, luego grabé End. Y al final grabé La Fiesta, luego grabé Backwards, luego End y luego Ícaro. Entonces empecé a experimentar y salían cosas que me agradaban, otras no. Leía la letra, otra vez trataba de inspirarme, no de mis canciones, sino de artistas que realmente me inspiran. Y le enviaba el material que tenía avanzado a los chicos, a la banda, a Nicole, y ellos me decían, oye, esto es referencia de tal. Yo ni cuenta, de verdad, cuando yo trabajo no me doy cuenta nunca de si estoy haciendo homenaje a algún director, a algún artista en particular, nunca me doy cuenta de nada, simplemente hago lo que me dicta el corazón, por decirlo de una manera romántica. Entonces, claro. Yo seguía grabando y experimentando y haciendo todas estas cosas. Y luego, cuando ya estaba a días de estrenar, esto fue el martes, me parece, me di cuenta que ni el material de archivo ni lo que había grabado antes encajaba con Ícaro. Y no sabía cómo resolverlo. Claro. Fue el clip con más retos, porque no me esperaba que se complicara tanto. Y estaba ahí un poco triste, un poco frustrada, porque decía, ay, no, pucha. Y entre todos esos clips que había grabado una vez, encontré uno en particular, que era un contrapicado de mí, que estaba jugando con la cámara, era un contrapicado en el último piso del edificio, donde se veía el cielo y se veía el borde del muro para que no caigas al precipicio, ¿no? Entonces, claro, yo estaba ahí, medio en el borde, a punto de caerme con cara de miedo, pero dije, hey, este plano está muy bacán, podría funcionar. Entonces, como ya era de noche, al día siguiente dije, ya, hoy día grabo. Me bañé. Me cambié la pijama porque he estado con pijama en cuarentena la mayor parte, claro, del tiempo. Así, o sea, creo que solo 2 días he estado con ropa de calle por llamarle de alguna forma. Claro. Y salí, subí al techo y coloqué la cámara un poco más en contrapicado y ahí estaba yo, bailando lo que sintiera mi corazón, así como interpretando un poco las palabras. Yo no soy bailarina, es más, he ido 2 veces, creo, a una discoteca, y más soy de, creo que desde pequeña siempre me ha gustado esto de la danza. Ay, perdón, los perros están ladrando. No te preocupes. Ya, de pequeña siempre me ha gustado estas danzas con cintas y el ballet. Entonces, no sé, de pequeña siempre trataba de imitar esas cosas. Me caí muchas veces, me rompí la cabeza una vez por tratar de hacer lo mismo. Sí, fue un locurón, pero quedó en mí, quedó grabado en mí este tipo de arte también. Y yo soy muy como que, ah, qué nervios, qué roche, pero dije no, por el arte, por el proyecto lo haré. Claro. Y empecé en mi sala y me grabé así a contraluz, desenfocada, porque era la intención, ya me grabé a contraluz y todo lo demás, y empecé a sentir la música, y no bailaba mis canciones, bailaba Chromatics, bandas electrónicas medio melancólicas, que son bien bacanes, tengo toda una playlist, y bailaba estas canciones así, y porque yo creo mucho en esto de las coincidencias en lo audiovisual, o al menos creo en el sentimiento que hay detrás de esas canciones, que son los mismos, que pueden ser los mismos sentimientos que te generan otras canciones, a pesar de no ser del mismo género. Entonces yo decía, si esta canción me hace sentir lo que quiero transmitir en mi imagen, entonces esa es la canción que debo bailar. Y me ponía a bailar. Y luego subí al techo. Y ahí estaba yo, bailando en el techo, en contrapicado, con el sol que estaba precioso ese día y con el cielo también que estaba precioso. Trabajé un poco más en el enfoque y salió. Quedé muy contenta con el material. Estoy segura que tengo vecinos que deben pensar que estoy loca porque el último piso funciona como tendedero. Claro. Y volteo en una de esas tomas y tenía a una vecina a 2 metros de distancia fingiendo que no me estaba viendo y que no me había estado viendo todo este tiempo, muy seria recogiendo su ropa, sí. Y yo, uy, qué vergüenza. Entonces, nada, bajé del techo y me puse a editar. Y ahí es donde lo terminé. Fue ese día que terminé ayer, que terminé el proyecto. Tuve problemas con el programa también porque edité en la computadora de mi roommate. Tuve problemas con el programa porque él actualizó la versión de Premiere y todos mis archivos perdieron su origen a pesar de que habían estado en la misma carpeta de siempre. Entonces fue un locurón y al final no renderizaba, entonces tuvimos que hacer toda una serie de cosas que él estuvo involucrado para poder resolverlo, para que yo pueda exportar el video que tanto trabajo me había costado hacer. Y y así fue que calzó todo, calzó Ícaro, que creo que al final estas tomas del contrapicado con el cielo me recuerdan bastante a toda la cultura griega, a todo el arte griego, todas estas representaciones del héroe y de los mitos, de cómo tenía esta visión bien fantástica. Ahora lo vemos fantástica, pero es parte de, ¿no?, de la cultura de claro. Ellos, que lo sentí bastante reflejado en estas tomas que había grabado. O sea, las posiciones, ya viéndolo más desde el lado externo, como no es una opinión desde el creador, sino más bien una opinión desde la parte audiovisual, en donde veo que los movimientos de las manos, los planos, los acercamientos, el reflejo de la luz en la piel, me transporta a ese mito, me transporta a esa visión fantástica que se tenía de los dioses y de las tragedias, ¿no? que ocurrían. Y son muchos, son muchos factores, y ahora que me mencionas esto de transmitir, de transportarte a ciertos lugares, justo lo que estaba pendiente, por así decirlo, es que tú misma tratabas, para obtener inspiración, tratabas de regresar a lo que habías sentido inicialmente cuando grabaste el EP. Sí, así es. Entonces, claro, hay todo un proceso de como que reacomodar tu cerebro a como estaba en ese entonces, ¿no? Para que no sean tan distantes las dos producciones, ¿no? Claro, fue toda una exploración e incluso también fue tomar parte de lo que estoy sintiendo ahora. Uh-huh. Y también transmitir eso, que sí, fue así en realidad. ¿Sientes que ahora podría tener una segunda interpretación LP? O sea, viéndolo ya desde por así decirlo, la Ati Lane del 2020, claro, comparado con la de noviembre del 2019. Yo creo que para todos tiene una interpretación distinta. Para mí sí ha cambiado bastante. Ya no, ya uh-huh. lo veo, cada canción tiene su historia. O sea, ahora en la interpretación que le doy, cada canción tiene su historia. Habiendo hecho este cortometraje, creo que se ha consolidado más la interpretación que yo le doy. Pero creo que no ha cambiado, sino más bien ha crecido, se ha consolidado, como dije hace un momento. Claro. Se ha vuelto más concreto lo que quería decir en ese entonces, que no era muy claro, pero en mi interior tal vez ya lo sabía. Por ejemplo, no sé, para resumir, ¿no? Backwards, que habla sobre la vida, con esta serie de imágenes, a mí me transmite el ciclo de la vida. Me transmite que la vida es como estar montando una bicicleta, te puedes caer, puedes avanzar feliz, a veces va a ser sol, a veces va a ser frío, pero al final del recorrido, donde llega la muerte, hay como que esta clásica idea de que ves tu vida, ¿no? Ves tu vida como en una película, y al final todo lo que avanzamos en el momento de la muerte es lo que vamos a mirar y vamos a partir. Es al menos como claro. Yo lo veo ahora. Luego End se trata de un frenesí, del frenesí del corazón roto, del amor, de que puedes estar muy quieto, puedes estar echado en tu cama, sentado, pero sientes todo tu interior fragmentado, y no porque tengas, o sea, el corazón está roto, tal vez tus sentimientos están frágiles, pero lo que se fragmenta en realidad son tus ideas, tu cabeza. Tienes un montón de tu yo no se pone de acuerdo, y tienes tal vez se acabó por esto, o tal vez fui yo, o tal vez fue él. Entonces creo que eso es lo que trataba de representar al momento de usar este cristal, ¿no? Para grabar. Ajá. Que es como los espejos de uno mismo, las varias ideas que puedes tener, que hasta a veces no te crees que eres la misma persona. Luego Ícaro, que para mí habla de un sueño, es haber estado en este frenesí, y al momento de dormir, de encontrar como que esa paz momentánea cuando estás en esta situación, ¿no? Entras a este universo fantástico de lo que te inspira. También los sueños reflejan mucho lo que uno vive el día a día. Entonces, para mí, Ícaro es también como que es el sueño de End. Como que si yo me hubiera quedado dormida y he soñado con Ícaro, con la historia de Ícaro, de Ícaro, y hablo sobre el mar, sobre consumirse en las llamas, y de hacerse cenizas, ¿no? Bueno, aunque Ícaro no se hizo cenizas, pues se cayó al mar por volar muy cerca al sol. También es una gran uh-huh. representación, una imagen muy fuerte del amor, que a veces uno, hablando del amor de noviazgos, de de enamorados, Claro. ¿no? Que a veces uno se siente tan feliz, tan cerca al sol, y esto te, si termina mal, pues te puede quemar. Claro. Y de eso hablo ahí. Y luego la fiesta, que es claramente un grito a la autoestima, un grito a decir, ¿cómo se encuentra tu amor por ti? O sea, es un llamado a la reflexión. Tengo esta primera pregunta que es, ¿cómo se encontraba mi amor? Porque a veces uno cree que el amor, o sea, lo que tú sientes es ocasionado por otros, tiene su influencia, pero en la autoestima a veces yo me siento mal porque él me dice esto. Pero ¿cómo se encuentra mi amor por mí? Es la pregunta completa, tal vez la pregunta que deberíamos hacernos para tener la capacidad de poder dejar atrás estos comentarios, ¿no? Sobre la persona que se siente afectada, dejar atrás esos comentarios, dejar atrás cosas que nos hacen daño, tener como que estar seguros de uno mismo. Y de eso se trata la fiesta. Creo que también llamarlo la fiesta habla sobre la vida, habla sobre el amor. En una fiesta ocurren todos estos escenarios. Estar en una reunión, simplemente una fiesta pequeña, donde te puedes encontrar con un montón de historias que reflejan muy bien la vida. Y es como esta fiesta. Ah, claro, ya me mareé porque a veces siempre tengo un montón de ideas en la cabeza y necesito sacarlas, pero no es lo suficientemente rápida. Sí. Entonces, nada, la fiesta, ¿no? Que es así, que es como la vida. Y eso. Creo que todo lo que nos has contado es información recontra valiosa para alguien que no ha visto el cortometraje, que no ha escuchado el EP, y también para los que ya lo hicieron, ¿no? Porque es como las notas del creador, como el manual de repente, por así decirlo, Claro. y te da, claro, y rememorando las imágenes y la letra, acompañado de lo que me estás contando ahorita, le da otra dimensión totalmente, no distinta, pero más rica, ¿no? Sí, a mí también me parece súper interesante a veces conocer ese detrás de cámaras. Y de Claro. verdad, gracias por darme el espacio para poder comentar todo esto. No, gracias a ti justamente por quererlo compartir. Entonces, ya con todos estos obstáculos, llega la publicación al fin del cortometraje hace un ratito. Y luego, con esto, prácticamente se cierra esta etapa del EP. ¿O todavía consideras que hay alguna otra actividad pendiente relacionada a este proyecto? No, ya se cierra la fiesta, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, claro. Se acaba, pero entonces o sea, la finalización del segundo EP queda como que en stand-by todavía por el tema de la cuarentena, pero sí el single estaría como que continuando su etapa de producción, de afinamiento y demás cosas. Sí, el single va a estar disponible en mayo. Si es que no hay algún retraso por ahí, sobre todo por la gráfica, por hacer Claro. fotos. Teníamos una idea bien concreta, pero vamos a ver en qué se transforma o si se adapta o si va a poder ser lo mismo que habíamos pensado. Porque si no nos dejan salir, entonces no podemos hacer fotos. O sea, con Claro, es otras cierto. personas, ¿no? Porque estos cines, esta portada necesitaría otros involucrados, pero está programada para mayo, para el próximo mes. No recuerdo la fecha exacta todavía y no quiero decir ninguna fecha para no, Sí, es mejor. pero está más o menos para mayo. Teníamos planes de sacar el segundo disco en julio y ¿Ya? hacer un concierto. Teníamos Ah, planeado qué hacer un chévere. concierto, pero bueno, parece que las actividades así van a estar suspendidas, así que Sí. igual vamos a ver otras opciones para que las personas sigan viviendo la misma sensación de estar en un concierto, ¿no? De convivir, al menos del sonido. Ya veremos qué hacemos. Pero esos son los planes ahora. Claro, lamentablemente ahorita los conciertos se ven muy lejanos. Sí. Y justo lo que nos estabas contando sobre Backwards y sobre el hecho de ver la vida que pasa como una película, en realidad, si te pones a pensar, creo que mucha gente está viendo todo lo que ha sucedido hasta antes de marzo como una película, porque sí. Ya se empieza a sentir cada vez más lejano el hecho de salir a reunirte con tus amigos, a ir a un concierto, cosas que de repente eran bien en las últimas semanas de marzo no las valoraste, ¿no? Y dijiste como que es un concierto más, es un fin de semana más, y ahora de repente ir a comprar y tomarte todo el tiempo que quieras a ir a comprar o dar una vuelta al parque, pucha, ahorita no sabes cuán valioso puede ser para muchas personas. Sí, salir es todo un drama, la verdad, sobre todo porque sí. Protegerse, o sea, armar todo el equipo, ¿no? Para salir, la mascarilla, claro. Ir bien protegido, con la ropa que es para salir, porque después la tienes que lavar. Ajá. Entonces, sí, y estar también distanciados, en colas. Claro, tienes que interactuar lo justo y necesario, nada más. Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Se nos había escapado un poquito el tema que todo el cancionero tiene, obviamente, los subtítulos, como subtítulos las letras de las canciones, ¿no? Que le ayudan a este look. Como que a una grabación un poco antigua, ¿no? Sí. Sobre todo para quienes han estado muy acostumbrados a la época de los subtítulos en tiempos de VHS, ¿no? Claro. O de otros medios más antiguos aún. Y además también como parte de las actividades del próximo disco había, o sea, esta intención de continuar el ciclo de proyecciones. O sea, de los domingos de cine, ¿no? Ah, pucha, sí, los domingos de cine. Era algo que en realidad me hubiera gustado continuar. Ajá. Porque los domingos de cine tenían, bueno, los hacía para reunir fondos para este nuevo disco. Y como parte del agradecimiento al apoyo de las personas que venían, yo tenía un librito que había hecho yo misma. Ajá. Donde hacía que todas las personas que vinieran dejen sus deseos, sus comentarios, porque esos comentarios iban a salir en el material extra, ¿no? Ahora tendrá que ser digitalizado y no son claro. Muchos, pero igual los voy a subir. Solo que, no sé, me hubiera gustado poder al menos seguir compartiendo estos domingos de cine. Sí, ahorita todo ese tipo de cosas están muy... Depende mucho de cómo vaya avanzando el tema de la cuarentena. Sí. Entonces, eso es prácticamente lo que viene, ¿no? Lo que va a tenerte ocupada quizá los próximos meses. Probablemente, sí. Cosas que hacer no faltan. Pero igual, ¿no? Hay también todo un proceso para poder hacerlas al final. Claro. Quizá es muy pronto ahorita hablar de esto, pero ¿cómo has sentido la reacción de la gente ante el cortometraje? O sea, en realidad es muy poco tiempo desde el estreno. Sí. Quizás sería bueno hacer la repregunta en una semana o en un mes para ver cómo ha evolucionado, pero ahorita, en caliente, por así decirlo. Yo siento que las personas han reaccionado muy bien. Tengo amigos que se han tomado el tiempo de ver todo el cortometraje y me enviaban mensajes por interno diciéndome, me encanta, ahora viene Ícaro, y me dan corazoncitos, y como, ¡oh, por Dios! Es esta... En tiempo real. En tiempo real. Les daba mucha vergüenza, supongo, comentarlo en el chat en vivo, porque fue un estreno en YouTube, y YouTube tiene esta opción de enviar mensajes en vivo. Claro. Entonces, tenía amigos que parece que les daba roche y lo escribían por interno. Tengo una amiga que estaba en la chamba, igual que tú, hace unas horas, y me llamó, hizo una videollamada conmigo antes de que me llames tú, tan solo para decirme que estaba molesta por no haber podido estar en el estreno, pero que igual lo vio, que se ha tomado el tiempo con su vinito, con sus quesitos. Fue ella quien me hizo antojar quesito. Yo Ajá. tenía queso fresco, creo, sí que estoy comiendo queso fresco. Y nada, me llamó por videollamada y me dijo, Solange, me encantó, de verdad. O sea, siento que algo muy importante para mí en todo lo que hago como Ati Lane y como artista en general es que transmita, que te haga sentir algo, no como, esta canción es chévere, eso es bacán, pero encontrar cosas que realmente te muevan, te hagan sentir, es muy difícil. Y el, no sé, tal vez, no sé si será un gran secreto o será muy obvio, pero yo sé que algo va a hacer que los demás tengan esta sensación en sus interiores cuando yo tengo esa sensación, cuando yo, no sé, pongo un pedacito de mí y de mis pensamientos, algo muy personal en lo que hago. Entonces, ella me dijo, tuve esta sensación tan bonita, no sé cómo describirla, pero de verdad que me encantó, o sea, y entre otras cosas, ¿no? Que son muy halagadoras en realidad, y que hasta me siento un poco mal de decirlas porque no me gusta tanto presumir, simplemente conversar de esto. Ella reaccionó muy bien, tengo amigos que están todavía reaccionando, puse mi celular en silencio porque las notificaciones llegaban. Pero nada, yo he visto que al menos los más cercanos a mí y una que otras personas que no conozco, ellos también han reaccionado muy bien al corto. Y estoy feliz. Qué bacán. O sea, con todo lo caótico que pueden haber sido los últimos días, es imagino que muy satisfactorio. Esto es el respiro, sí. Esto es como, Sí. yes, por fin. Que ya te queda disfrutar nomás, así como que es el premio. Sí, justo Bueno. tenía un live ahora. Me están Ajá. preguntando, amiga, ¿qué fue tu live? Uy, ¿verdad? No te Bueno, preocupes. felicitaciones por todo el punche que le has metido y en realidad y por todo lo que has conseguido y que a pesar de todo esto haya salido. Y gracias, gracias por compartirnos todo el proceso, no solamente del cancionero, sino de la fiesta, por darnos toda esta capa de información para poder revisitar tu cortometraje y tu EP. Y bueno, espero que lo que venga salga bacán, que la cuarentena por fin finalice. Creo que eso ayudaría mucho a que el EP pueda terminarse pronto. Sí, pues. Y nada, supongo que vamos a estar conversando cuando llegue ese momento. Claro que sí, tú sabes que yo siempre estoy dispuesta a charlar, sobre todo con alguien tan chévere como tú, también, que da tanto apoyo. Gracias, gracias. No te preocupes y muchas gracias, de verdad. Ya será hasta la siguiente ocasión. Dale, muchas gracias. Ya, pues un abrazo. Chao. Igualmente, chao. Y esa fue nuestra conversación con Nati Lane, a quien le agradezco muchísimo por su tiempo y por la disposición y por habernos compartido no solamente detalles de su obra, sino que detalles más personales que creo que muchos también están viviendo en esta cuarentena, ¿no? En este periodo difícil, surreal para algunos. Así que creo que es mostrar también el lado humano y no centrarnos solamente al trabajo del que vinimos a conversar. Todo este material, tanto la fiesta como el cancionero, están disponibles en las plataformas digitales principales. La fiesta ya está disponible desde noviembre del año pasado y el cancionero está disponible en YouTube. Así que los invito a que puedan ver este trabajo que ha costado tanto y que puedan contarle a T-Lane qué les parece a través de los comentarios. De hecho, además también la fiesta como singles también está en YouTube, así que pueden dejarle un comentario ahí. Y bueno, creo que ese feedback es muy importante en realidad para el artista. Estos enlaces van a estar disponibles en la descripción del programa, en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Sin embargo, si es que por algún motivo no están funcionando, puedes dirigirte a nuestra página web, poke13.com, donde vas a estar encontrando estos enlaces funcionando al 100%. Y además también puedes ver el resto de contenido que estamos produciendo. También puedes seguirnos en redes sociales como @buque13 en Facebook, Twitter e Instagram. Y cada semana estamos publicando un recopilado de los nuevos lanzamientos. Lo bueno es que la escena nacional no se ha detenido y siempre hay singles, videoclips, EPs, conciertos online, hasta playlists que hacen los mismos artistas para compartir. Entonces estamos tratando de recopilar lo más que se pueda. Siempre, de hecho, se nos escapa alguno, así que si es que por ahí tu artista favorito publicó algo y no está en la semana, pásanos la voz para incluirlo en la próxima edición. Y bueno, eso es. Nos toca apoyar mucho a nuestros artistas, reproducir sus canciones, comprarlas si es que hay alguna opción a ello, y estar atentos que ya cuando se normalice todo, que es algo que muchos anhelan, vamos a podernos reencontrar en algún concierto. Y con esto vamos cerrando esta primera edición. Y bueno, les agradezco mucho por haberse quedado hasta esta parte del programa. Nos encontramos pronto. Yo soy Gonzalo Rojas.